en memoria, verdad y justicia, ¿no? Aparecieron las declaraciones de Macri, el curro de los derechos humanos, el revanchismo, apareció Massa con un perfume muy menemista, pidiendo prácticamente otra vez el regreso de las leyes de perdón, no lo hizo con estas palabras, pero más o menos rozó este manual de estilo. Después apareció Estrasera, sumándose a este concierto de voces, y finalmente Graciela Fernández Mejide también hablando del curro de los derechos humanos, el revanchismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este fue un año plagado de juicios, este fue un año plagado de causas que otra vez pusieron en valor la memoria de los argentinos, el pasado, para, por supuesto, ponernos al frente de una pelea que en el mundo uno podría decir, sin temor a equivocarse, que no tiene ningún tipo de paralelo, que no hay forma de emparedar lo que ha hecho la Argentina después de casi un cuarto de siglo de leyes de perdón, de volver otra vez a poner en el banquillo de los acusados a los protagonistas centrales de las violaciones a los derechos humanos, y este año no fue la excepción, ni mucho menos, es más, andamos por encima de los 500 hombres juzgados y condenados, una cantidad de juicios a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que vuelven a poner en valor esta historia, y es más, hoy nos comunicábamos por la mañana con Tucumán para hablar de los 22 hombres que fueron apresados y que tuvieron que ver con la conducción del centro clandestino de la escuelita de Famaillá, que fue el primero de los casi 300 centros clandestinos que operaron en la República Argentina entre 1975 y 1983, porque la escuelita de Famaillá la funda, bueno, hablemos en esos términos, la instala Abdel Vilas en el arranque del operativo Independencia. Para hablar de un montón de estas causas, que también, claro, lo tienen a él como protagonista, como abogado defensor de muchos familiares de las víctimas, el diálogo con Pablo Yonto. Pablo, buenas tardes, buen año, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un abrazo grande y buen año también para todas y todos los compañeros de la radio. Bueno, 2014 fue un año de mucho trabajo, un año de no solamente tomar causas viejas que van a ser motorizadas, otras que ya han terminado, los trabajadores de Astarza, todos los trabajadores de Zona Norte, los ADUR, etcétera, etcétera, la que se viene con Ford y seguramente con Mercedes-Benz, el hecho de iniciar después de casi 40 años una causa para intentar poner justicia en las 15 desapariciones de los compañeros del Comercial y Nacional de Vicente López. Bueno, contame cómo fue este 2014 con tanto trabajo, con tanta memoria, con tanta verdad y con tanta justicia. Sí, un año movido con, bueno, mayoría sin duda de noticias buenas y de avances, también con algunos retrocesos que por supuesto preocupan y hay que dar batalla tanto desde lo judicial como desde lo político, pero creo que un buen cierre de año con 19 juicios de lesa humanidad en todo el país, una cantidad importante, digamos, de novedades en las causas de instrucción, esto que decís, bueno, al inicio finalmente del juicio oral, más allá de que fue una audiencia preliminar, se llama, de los civiles de Ford, que son tres gerentes, en el caso, bueno, que están llevando otros compañeros ahí en el Tribunal Oral Federal de San Martín. Tuvimos en instrucción el primer comisario de la Policía Federal indagado y procesado por hechos cometidos dentro de una comisaría de la capital, la comisaría 28, el comisario Violás. Tuvimos el primer periodista indagado y procesado por vinculación en delitos de lesa humanidad, Agustín Botinelli, editor de la revista Para Ti. Los avances, bueno, en la causa ESMA, que le quedan ya unas poquitas semanas para empezar los alegatos, en febrero arranca la fiscalía, es la causa más extensa y con mayor cantidad de imputados en toda la historia de los juicios de lesa humanidad en la Argentina, y esperemos que a mitad de año ya tenga el veredicto por parte del Tribunal Oral Federal 5 de Capital. Me parece que sí, que más allá de que en los retrocesos o en los temas en lista de espera todavía está el tema de Blaquier, que sigue metiendo chicanas y presentaciones para tratar de evitar la llegada a su juicio oral, el dueño, bueno, del Imperio Ledesma, Ingenio Ledesma. Sí, El caso de lo mismo pasa con Massot en Bahía Blanca, pese al esfuerzo de los fiscales, extraordinario esfuerzo en Bahía Blanca, todavía bueno no tenemos novedades ahí en Bahía, esperemos que esté en febrero o en marzo ya la indagatoria y el procesamiento de este personaje, bueno, por su vinculación también a los hechos cometidos en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, así que creo que bien, y marcando un rumbo que no tiene ni retroceso, ni tiene ningún tipo de concesiones, ni de posibilidades de que el masismo o el macrismo, que representan, no, bueno, no solo ellos, pero digo, muchos de los componentes de esos espacios políticos que deben estar prendiendo velas para que ocurra algo en las causas y no avancen más, pero no van a poder porque hay, no solo hay un respaldo político, creo, mayoritario del pueblo argentino, sino también que jurídicamente es imposible, inviable que se les ocurra cualquier treta. Cuando hablamos de Agustín Bottinelli, estamos hablando de Para Ti, cuando hablamos de Para Ti, estamos hablando de la editorial Atlántida de los Vigil, que fue el brazo periodístico, básicamente del ejército, la fundación de Somos, esencialmente para tener una revista política, y después todas las demás, Chacra, El Gráfico, hasta Villiquen, si uno lee algunos suplementos de la época de Malvinas, ponen la piel de gallina. Y yo te he escuchado hablar del estudio de llevar también a juicio a Chiche Hemblum en función de aquella edición de Gente sobre la muerte de Norma Rostito, de cómo se fraguó una tapa hablando de la muerte de Norma Rostito cuando ella estaba en la ESMA. Sí, el caso de los dueños, digamos, de algunos medios y de algunos periodistas es un caso que todavía está bastante verde, que estamos tratando de impulsar ahí en el juzgado federal del juez Rafecas, el juzgado federal 3 de Capital, que es lo que significó la acción psicológica de los medios de comunicación como pieza del terrorismo de Estado, ¿no? La acción psicológica no es algo que inventamos nosotros o que se nos ocurrió en estos años, sino es algo viejo que viene de los propios manuales de inteligencia del ejército, sobre todo, y en el que desarrollan cómo la acción conjunta entre la inteligencia, la llamada inteligencia militar, y determinados medios con los cuales, por supuesto, tenían estrecha relación, el terrorismo de Estado lograba a través del encubrimiento por medio de noticias falsas o directamente la tergiversación de algunas noticias convirtiendo asesinatos en enfrentamientos o directamente con la exaltación del terrorismo de Estado. Hay un artículo tremendo en la revista Somos en el año 77 en el que prácticamente piden que se continúe la labor de terminar con lo que llamaban ellos la guerrilla industrial, es decir, que se terminara todavía con los delegados y comisiones internas que andaban por algunas fábricas haciendo reclamos que le servían, decían, de caldo gordo a la guerrilla. Sí. Bueno, todo esto lo que pedimos es que la justicia lo investigue, así como investigó el caso de Bottinelli en la revista Para Ti y lo indagó y procesó por inventar un reportaje a una madre que estaba secuestrada en la ESMA, Telma Jara de Cabezas, y lo mismo que se está haciendo en Bahía Blanca. Bueno, pedimos que se haga con Hellblum, con la revista Gente, con la editorial Atlántida, con Clarín, con La Nación y con otros medios que jugaron ese rol, ¿no? Sobre todo para que nunca más ocurra en la Argentina esto de que el periodismo se transforme en lo que vos decías, ¿no? En una pata más del terrorismo de Estado. Y en esa historia, la gente de Berson Mastaller, ¿no? La empresa que eran los guionistas, claro, ¿no? Los guionistas de Videla, los creadores de Somos Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Exacto, todo eso, digo, la justicia tiene la obligación de investigarlo. Después, bueno, en un juicio oral se resolverá qué hechos son delito, qué hechos quedarán considerados simplemente como acciones políticas. Para nosotros hay mucho de acción punitiva que hay que buscar, porque la verdad ha habido actitudes o hechos como los que vos señalaste, que son varios, pero por ahí el ícono de fue esa tapa de la revista Gente con Norma Rostito dándola por muerta cuando había sido secuestrada y estuvo un año y tres meses en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y eso, la verdad, es tremendo para la historia del periodismo, ¿no? Que tenga que que semejante mancha esté y permanezca, porque eso va a permanecer. Cualquier estudiante joven o historiador o interesado que algún día se mete en las hemerotecas, ojea las revistas y qué sé yo, va a encontrar el ejemplar de diciembre del 76, va a ver la tapa con la foto de Norma Rostito abatida, un desarrollo falso de una noticia, y como no hay ninguna aclaración ni nada por el estilo, ni ahí ni tiempo después, va a tomar esa información y va a decir, bueno, a Rostito la mataron en la calle, en Loma de Zamora, en diciembre del 76, y si no googlea un poco, digamos, no se va a enterar nunca de que esa noticia es falsa, y tremendamente falsa, porque fue una revista de mucha circulación, ¿no? Sí, señor. Pablo, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y muy buen año, ¿eh? Bueno, igualmente, y también el mismo deseo para todos los compañeros y compañeras de la radio. Pablo Yonto. Seguí en Nacional.